En este miércoles recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice». El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma si lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. El mayor esfuerzo que tenemos que hacer en nuestra vida de fe muchas veces no es tanto poner el acento en el hacer, valga la redundancia, sino en descubrir, en el reconocer, en conocer los dones que Dios permanentemente nos da y están ocultos a nuestros ojos. Reconocerlos con el corazón y la cabeza. Siempre es mayor la obra de Dios en nosotros que la obra de nosotros con Dios. Tenemos que volver a eso en la iglesia. Tenemos que volver a la primacía de Dios, de la gracia. Tenemos que escaparle al voluntarismo. Tenemos que escaparle al activismo. Tenemos que escaparle a todos los ismos, todas las exageraciones que no nos hacen bien, que nos hacen ir de un lado hacia el otro sin encontrar el equilibrio, sin encontrar paz y serenidad para vivir la fe. Siempre está la tentación de ponernos en el centro, de creernos en el centro, incluso de nosotros mismos. Siempre vivimos en riesgo de poner a Dios en segundo lugar, de que no sea Dios, de que no sea todo para nosotros, aún trabajando para Él, aún diciendo que lo queremos mucho, que lo amamos. El que descubre el don de Dios empieza a experimentar la dulce y confortante sensación de una gratitud continua. Todo es recibido, todo es don. Nada de lo que nos pasa es en vano. Todo está orientado hacia Él. Todo puede transformarse en un bien si confiamos en Él. Por eso tenemos que pedir el don de la fe. Tenemos que pedir conocer el don para que nos llenemos de alegría y poder pedirle a Jesús que nos siga calmando la sed del corazón con su amor, con sus dones que se nos manifiestan a cada instante, cada día. Hay dones de Dios que a veces no terminamos de reconocer y valorar. ¿Sabes cuáles son? Los mandamientos. ¿Cómo? ¿Los mandamientos? Sí, para la palabra de Dios, los mandatos, sus mandatos, siempre fueron un don, un regalo, una guía. Todo lo que nos han enseñado que no colabora a pensar así es un error, es un desvío. Los mandamientos son un don de Dios para nuestra vida, son faros de luz en nuestras vidas, para vos, para mí, para tus hijos. Así es como que hay que enseñarlos. Todo lo que el mundo dice de los mandamientos, como rechazando toda regla, que molesta, que es una carga que no podemos llevar, en realidad es una caricatura de lo que para nosotros deberían ser los mandamientos. Si en algún momento de nuestra vida de fe nos invadió la ilusión de que Jesús vino a la tierra para liberarnos de la necesidad de vivir los mandamientos, algo del Evangelio de hoy nos rompe un poco los esquemas. No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. No piensen eso, no piensen así, diríamos nosotros. No pienses así, no piensen que es tan fácil. No sean extremistas, no se vayan a los extremos. Al contrario, no vine a desecharlos, sino a enseñarles a vivir la ley. En realidad, Jesús como Hijo del Padre vino a liberarnos de la esclavitud del cumplimiento sin corazón, de un cumplimiento vacío de amor, del cumplimiento que busca calmar una culpa, del cumplimiento que no mira el corazón de Dios, sino el propio corazón. Si ya desde el mismo Evangelio aparecen estas palabras de Jesús, quiere decir que siempre existe ese peligro de que ante la novedad querramos a veces desechar lo anterior como ya superado. Es la gran tentación de la Iglesia también, caer